Mi querido diazepam, si todos los obstáculos vuelven, mis deseos siniestros, gracias a tu empuje, van hacia la cabeza sin parar. Mi hermanito de noche, el único que vela por mis sueños, el único que los descifra, mi camarada diazepam, la industria te ha diseñado como relajante muscular, y el vino negro te hace mi ángel guardián. Oh sí, mi querido diazepam.